ese agravio. No está matando el guayabo, Alicia no la encontró. No está matando el guayabo, Alicia no la encontró. Tú mismo tienes la culpa y tu pena quien la taja. Ahora te has quedado solo en una casa de paja. Ahora te has quedado solo en una casa de paja. Aunque lo mate la pena, pero Alicia no regresa. Aunque lo mate la pena, pero Alicia no regresa. Creo que no te ha dado cuenta, por eso es que ya se fue. Le mandaste a decir que tú eras un sinvergüenza. Le mandaste a decir que tú eras un sinvergüenza.